comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Kevin Johansen, cantante y músico argentino-estadounidense. Se caracteriza por un sonido particular que mezcla la música popular de su país y América con el rock alternativo y el pop estadounidense, fusionándolos en un estilo que el mismo cantante y compositor ha llamado desgenerado. Kevin ya es un habitante de este podcast, integrado a la gran familia de los oyentes, y hoy paso rápidamente al nuevo disco que les ofrezco. Se llama Quiero Mejor, y es un trabajo atrapante y único con una variedad de ritmos y estilos que reflejan las diferentes facetas de la personalidad musical de este gran cantautor casi argentino. Este es su primer disco de canciones originales en 5 años y ahonda en las confusiones y certezas de los amores y en la búsqueda de la armonía personal y social por sobre las ambiciones materiales e inmediatas. En total, son 11 temas, todos propios, menos uno de ellos. Un disco con artistas invitados como Natalia Lafourcade, Gabriel Pedernera de Gruta Sativa, Facundo Guevara, sus hijas Wiranda y Kim Johansen, Lito Vitale, Nito Mestre, Gastón Barenberg y Mariano Otero, además de Hernán Jacinto. En definitiva, un disco disfrutable al máximo. Escucharemos a Kevin Johansen desde su disco Quiero Mejor del 2024, la canción que exceptúa su autoría, que le pertenece a la histórica dupla compositiva de los brasileños Roberto Carlos y Erasmo Carlos, aquí ralentizada a una balada deliciosa e intimista, tocada con grandes músicos sesionistas de Brasil. Amada Amante. Este amor que tú me has dado, amor que no esperaba, es aquel que yo soñé. Y va creciendo como el fuego, la verdad es que a tu lado es hermoso dar amor. Y es que tú, amada amante, das la vida en un instante, sin pedir ningún favor. Este amor siempre sincero, sin saber lo que es el miedo, no parece ser real. ¿Qué me importa haber sufrido si ya tengo lo más bello que me da felicidad? En un mundo tan ingrato, solo tu amada amante lo das todo por amor. Sincero, sin saber lo que es el miedo, no parece ser real. importa haber sufrido si ya tengo lo más bello que me da felicidad? Canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Patrick Bebey, músico y compositor franco-camerunés, hijo del artista multiinstrumentista Francis Bebey. Pianista desde los 5 años, asistió al Conservatorio de París, graduándose en jazz, música clásica, latina y africana. Con un extenso resumen que comenzó cuando tenía solo 19 años, acompañando a su padre en giras por todo el mundo, Patrick Bebey tuvo la oportunidad de adornar escenarios y trabajar en el estudio con varios gigantes internacionales de la música, por ejemplo Miriam Makeba, Charlie Couture, Cora, Jazz Trio, entre muchísimos más. Músico y arreglista muy solicitado, toca una gran variedad de teclados, piano, sintetizador, salsa y se adapta así a diferentes universos entre la tradición africana y el jazz y la canción. El músico camerunés nunca ha olvidado sus raíces, elaborando su repertorio en torno a la música africana, moderna pero auténtica, utilizando instrumentos africanos tradicionales como la salsa, la flauta pigmea, el tambor de la axila y el piano para transmitir la esencia ancestral de la cultura africana al mundo. Hoy les ofrezco su último disco, Ponda, que significa tiempo, un momento para rendir homenaje a varias personas que hicieron de él el músico que hoy es. Por eso, artistas como la brasileña Tania María, el senegalés Hadi Diallo, el congolés Sam Bango y, por supuesto, su padre Francis Bebey se mezclaron de forma natural. Escucharemos a Patrick Bebey desde su disco Ponda del 2024, su tema Timba, para flauta y orquestas pigmeas. Mm-hmm. El canto y la palabra.